Prepárense para larga siesta. Larga siesta. Transpira de liana para convertir la siesta en sofocó. La larga siesta, la larga siesta, la larga siesta, la larga siesta. Resucítame en siesta, la larga siesta.